Carmelo Pólice y Hermanos, Sociedad Anónima. Grúas y transportes especiales. Alquiler de grúas móviles y telescópicas. Y al transporte de maquinarias para industrias, utilizando en su emprendimiento modernas y sofisticadas maquinarias de alto valor que colocan a la compañía en posición de liderazgo en el mercado. Ventas @pulice.com.ar. Avenida Belgrano 1286, Avellaneda, Buenos Aires. Telefax 4205-8000. Ángel Velo e Hijo. Alquiler y venta de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga. Limpieza general de tanques de combustible con hidrolavadora y plantas industriales. Siempre junto a Racing y su jefe. Manuel Ocampo, 1865, Avellaneda. 4205-3808. mvelo@ciudad.com.ar. Si querés ayudar a Racing, paso a paso racinguista, integrado por socios, filiales, medios partidarios y agrupaciones solo con el fin de ayudar a Racing, sin fines políticos. Comunicate al mail papracinguista@hotmail.com.ar y juntos vamos a hacer crecer a Racing. Un saludo para Verdad Racinguista, de parte mía, de Alberto Fernández. Muy buenas noches a esto que hemos dado en llamar Verdad Racinguista y que llega el último programa del año y ya estamos descorchando los champán, la sidra. No trajiste nada. ¿No? El agua que trajo Gustavo. Dos veces. Barbie, muy buenas tardes, muy buenas noches, ya casi. Hola, ¿cómo te va? Todo bien. ¿Todo bien? Sí, todo tranquilo. Feliz de tenerte nuevamente aquí en este programa, como todos los miércoles. Sí, ¿cuándo no vine? La otra señora, señorita Celeste, ¿cómo le va? ¿Nueva? ¿Cómo anda? Debutó, ya lo vamos a ver al final, en la segunda media hora, debutó como movilera. Movilera. De Verdad Racinguista, haciendo una nota ahí al vicepresidente de Racing. Un saludo para Male también, que me aguantó ahí. Nos estábamos contactando con vos, Luisito. Muchas gracias. No hemos podido ir por alguna medida arbitraria de cierta gente, pero bueno. Después lo vamos a conversar. Sergio, ¿cómo te va? Te veo ya con la malla, con la pileta. No pude ir, ¿eh? Me tiraste vos mala onda el otro día. Te tiré mala onda a propósito para que vengas hoy acá. No, yo sí, yo fui. Sí, te nota en la piel. Sí. No, bien, qué sé yo, ya con buenas noticias cerramos el año, ¿viste? Bueno. Ya tenemos técnico, así que... ¡Habemos técnico! Claro, qué sé yo, vamos a ver. ¡Habemos colorado! Ahora es el mejor 9, el mejor jugador, el mejor técnico de la Argentina, ¿no? Esperemos que sí. Yo le tengo fe. Que vaya bien. Yo le tengo mucha fe. Si le va bien a él, nos va bien a nosotros, así que... Querido Gustavo, muy buenas noches, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Bien, tratando de imaginarme cuál va a ser el plantel de Racing y escuché algunas cositas sobre el técnico en cuanto a la forma en que juega. También lo hemos visto en San Martín de San Juan, en Unión. Y realmente creo que tiene que equilibrar el plantel. Es algo que hemos hablado el otro día. Hoy por hoy Racing tiene como una acumulación de delanteros y bastante desprovisto el mediocampo y la defensa a la espera de si se va nuestra columna vertebral ahí, que sigo insistiendo que Luciano Lolo es más de media defensa de Racing. Así que creo que viene un arduo trabajo para los dirigentes, porque de acá a mediados de enero Racing ya empieza la competencia, tienen que tener el plantel armado y se va a jugar el futuro de la Copa, porque si bien Racing logró la clasificación a la Copa, tiene una nueva instancia, que es un ida y vuelta, en donde realmente ahí sí se va a jugar la entrada definitiva al grupo de Copa, y bueno, ahí sí ya te aseguras 6 partidos, y tiene más sabor a que entraste a la Copa. Desde el 22 se sabe esto. Sí, pero igualmente... Y el 5, vos que decías, el 5 de febrero empieza el campeonato. No, no, seguro. De febrero a junio el campeonato. Seguro. Yo creo que todos deseamos y esperamos que Racing se clasifique, porque si no se va a hacer muy largo un semestre o un poco menos de un semestre con una sola competencia. Y creo que haber entrado a la posibilidad de entrar a los grupos de Copa va a hacer que se replantee un poco el plantel. Hemos visto ya rumores de todo tipo. El defensor sí, ese llega, de Tigre. Hoy en día llegás y bueno, esta vez fueron pocos técnicos. Pero siempre en Racing hay una lista de 40 técnicos, jugadores que vienen, tampoco se habló mucho. No, creo que estaba un poco, bueno, más definido. Creo que ya tenemos un refuerzo, bueno, un refuerzo seguro que es... Tenemos un llamado telefónico, bueno, que dale. Encima es de larga distancia. Dale. Sí, muy buenas noches. ¿Quién habla? ¡Pablo! ¿Qué hace, Luisito? Amigo. Muchas gracias por llamarnos desde Comodoro Rivadavia. ¿Cómo anda? Primero te felicito porque sos concejal ya en ejercicio. Sí, Luis, sí. Estamos ejerciendo la concejalía acá en Comodoro Rivadavia. Bueno, ahora a trabajar para mi provincia, para Comodoro Rivadavia, mi ciudad. Tu ciudad, y tu ciudad, que vos llevas mucho de Racing allá. Sí. Vos sabés que estuvieron en las Panteritas, acá en Comodoro, estuvieron conmigo. Primero, perdón, buenas noches a toda la mesa, discúlpenme, no sé quiénes están ahí. Buenas noches. Bueno, te comento, está Barbie, está Celeste, está Sergio y está Gustavo. Y yo, por supuesto. Saludos a todos. Ah, gracias, y a los que nos están viendo, también acá hay un mamotreto, que después vamos a explicar qué es este mamotreto que está acá con la bufanda de Racing. Bueno, lástima, yo no te puedo ver porque estoy en una reunión ahora. La que está grabando esto es mi mujer, mi novia, mi futura mujer. Bueno, le mandamos un beso grande y esperamos ir al casamiento. Están todos invitados, todo verdad consecuencia, verdad racinguista, está todo invitado. ¿Verdad consecuencia? No, no vamos por a eso, en el casamiento queda mal, querido. No hay drama. Che, contanos que estuvo de visita ahí nuestros colegas de Racing TV. Sí, estuvieron acá la gente de Racing TV porque, bueno, la filial de Comodoro hizo una movida a beneficio de Ezequiel Bamonde, que es un chico que tiene problemas, bueno, es discapacitado y necesita una silla más compleja que sale 33.000 pesos. Entonces arreglamos con la gente de Racing TV para que vengan a pasar la película de Racing, donde metimos 250 personas a 100 pesos la entrada. Perfecto. Sí, bueno, no nos alcanzó para el logro, pero bueno, ahora en marzo estaremos empezando a hacer otro evento más para juntar esa plata. Perfecto, yo creo que eso es algo importante, que ustedes siempre hacen eventos como para, además de reunir los hinchas de Racing y poder viajar a ver la querida academia tan lejos, también hacen cosas con fines benéficos, y eso se aplaude. No, sí, siempre hacemos. Somos padrinos de la Escuela de Capacitados 714 de acá de Comodoro. Y... ¿Hola? Sí, te escuchamos. Estamos escuchando. De la Escuela de Capacitados 714, somos padrinos de una escuelita de fútbol también que se llama Racing Comodoro. Están peleando los primeros puestos. Ahora en el Keto salieron campeones y ahora están jugando un torneo en la provincia de Trelew, que también están peleando por el título. Perfecto, che, perfecto. Todo a pulmón, Luis, todo a pulmón. Como si estuviste hablando con las chicas de las Panteritas, como las recibimos acá también, bueno, fue todo a pulmón. Bueno, eso yo te lo quiero agradecer al aire, ya que te tengo en vivo, si bien lo hemos dicho en alguna oportunidad. Sí. Y me han dicho que han vuelto muy conformes de los tratos que recibieron por parte de ustedes, totalmente desinteresados. Muchas gracias, porque la verdad, que vaya un deportista amateur y que tenga la posibilidad de tener un apoyo, o tener una ayuda, o que reciban un mimo, vale mucho. Y vale, bueno, mucho también... Algo que a mí me emocionó bastante, una señora hincha de Racing que la siguió como si fuera el primer equipo de Racing a ellas, a donde jugaron, inclusive se sacaron una foto con ella y le regalaron una camiseta firmada por todas. Eso es hablar bien de las chicas también, Luisito. Como yo te comento, acá a Comodoro Rivadavia estamos 2.000 kilómetros de Buenos Aires y siempre que viene alguien de Racing, acá en Comodoro va a ser bien recibido. O que no estemos cerca de Avellaneda, que nos gustaría, que vos sabés el tema, que hace 14 años que Racing no nos manda, cumplimos 15 años cumplimos ya, y hace 6 años que Racing no nos manda un jugador. Pero bueno, siempre estamos, la filial de Comodoro siempre va a estar para ayudar a Racing y recibir a periodistas, a la gente de Racing TV, a los que vengan representando Racing acá en Comodoro serán bien recibidos. Como se dice, no sé si las chicas te contaron el corderito patagónico que se comieron, volvieron un poquito gorditas. Eso estamos esperando que mandes. No, cuando vengan le vamos a hacer un cordero al palo. Bueno, como la gente de Racing TV. Handball, ya que hay dos, en el programa tenemos dos chicas que juegan al handball. Sería lindo ir con él. No hay ningún problema. Acá, como yo se lo dije a Luis, a mí me gustaría primero que tengan el apoyo de la gente que se merece. No quiero dar nombres porque no... Qué feo, sí, pero ya sabemos. Bueno, y sabe que se lucha mucho. Y en segunda media hora te invito a que cuando escuches el programa de vuelta, que lo está grabando ahí tu señora, que ¿cómo es que se llama? Mariana. Cuando estés grabando Mariana, escuches lo que vamos a decir respecto de las fiestas de fin de año de Deportes San Mateo. Bueno, ahí te das cuenta la sectarización que hacen de algunas cosas dentro del club. Bueno, eso para mí estaría mal, viste, que si acá, como yo vuelvo a decir, Comodoro, las puertas abiertas las tienen todos, pero que sea todo oficial, ¿me entendés? Que llegue por parte de nota del presidente o nota del que tenga que mandarla o por parte de filiales, porque acá también la gente de filiales tiene que participar en la parte amateur. Es opinión mía, ¿eh? No soy del club ni nada, soy un hincha. Mirá, me gustaría que Racing siga creciendo. Ayer estuve con, no sé si lo conoces, al chino, no me acuerdo ahora el apellido, que es el marido de Greta Guastavino, los dos chicos, sí, que estuvieron en las Malvinas con la bandera de la filial de España. Sí. ¿Estuvieron por ahí? Estuvieron. Bueno, vos viste las anécdotas que te cuentan de dónde viajan, donde muestran la camiseta, donde muestran la bandera. Ya de por sí, en el camino entre Puerto Argentino y la base aérea, donde salen todos los militares ingleses, piratas ahí, ellos desplegaron la bandera de Racing con los colores argentinos y se sacaron una foto. Ya eso es un logro. Eso es un orgullo para hinchas de Racing como nosotros, es un orgullo eso para mí. Uh-huh. Y bueno, el domingo, bueno, cuando jugó Racing Independiente, acá viajaron 37 personas. Sí. 37 personas, bueno, el que no pudo viajar fui yo, me quedé con las ganas, pero bueno, no se podía. Ya vas a venir, y el día que vengas tratá de arreglar el viaje para estar un miércoles acá en el programa, en el piso. No, ya ahí invitamos, no con cordero, pero bueno, te damos un churrasco, que sea. No hay problema, amigo. Yo los cocineros ya... Un chinchulín acá Gustavo consigue. No hay ningún problema. Yo, como le dije a Luis, él y todos los que están ahí son amigos, y cuando quieran venir a Comodoro las puertas están abiertas. Y bueno, quise estar presente en tu último programa, Luis, hoy. Y como digo, cuando levantemos la copa en el 25 y el 31, primero salud, trabajo, y después que Racing salga campeón, y que el 31, cuando levantemos la copa, esperemos levantar la Copa Libertadores y estar en Japón como hoy está la gente arriba. Para este año que tengo dos cosas. Quiero salir campeón de la Copa Libertadores. Sí. Y en el equipo del programa, con los chicos de Racing Táctico, ganar la Copa, sí, la Copa Karateka Vallejo, que la tenemos a Coaculta, que se presenta el día sábado. Ojo que eso se puede dar antes de que termine el año. No, ¿qué cosa? ¿Lo de la Copa? Sí. Si todavía no se terminó de jugar la primera fecha. Ah. Ahora, cuando se presente la Copa el sábado, todos van a querer jugar, porque la Copa es espectacular. Y eso es lo bueno, Luchito, eso es lo bueno. Bueno, gente, lo estoy dejando para que sigan haciendo el programón que están haciendo. Bueno, les mando un abrazo desde acá, de 2.000 kilómetros, y como siempre digo, los considero un amigo y unos amigos, y acá en Comodoro tienen las puertas abiertas para lo que sea. Para lo que necesite. Vamos ahí, no te preocupes. Gracias, Pablo. Ya vamos a ir y vamos a tratar de mandar algún equipo de handball. No hay ningún problema, sabes, tenés mi número de teléfono para comunicarte, pero todo oficial, por favor. Vos obvio, ya sabés lo que pasó. Obvio. ¿Eh? Un abrazo grande y feliz Navidad y feliz Año Nuevo y un Racing mejor. Igualmente para saludos toda la para gente allá de la filial. Y todos los un abrazo. Racing de allá de Comodoro. Gracias, gracias. Un abrazo. Chao, chao. Estas son las cosas que te trae Racing, de gente de lejos, de gente que vos te vas enterando de cómo van viviendo y cómo disfrutan. El mínimo detalle que a veces descuidamos acá, que lo dejamos de lado. Que hay gente, como otras filiales que me ha pasado, que han venido un día de semana acá y no nos han dejado de entrar al club. O la previa de algún partido, cuando estábamos por salir campeón, que venían el día anterior, y no los dejaban entrar al club para conocer lo que no conocían. Porque por ahí no tienen la posibilidad de venir todos los días. Entonces, si hay un departamento de filiales, tendría que haber un departamento de filiales que te atienda y que te abra la puerta del cilindro para que vos puedas conocerlo si venís del interior. Eso es un poquito nomás que hay que hacer. ¿Alguna noticia ahí, doña? No, Barbie, ahí puse en el Twitter para que la gente opine si estaban de acuerdo con la llegada de Saba, si les gustaba, y hay gente que dijo que no. Y después dijeron que sí, que vino a salvarnos del descenso, conoce el club y va a dejar la vida por seguir triunfando. Uh-huh. Así que bueno, hay opiniones de todo tipo. Igual la encuesta gana por goleada que sí que están contentos. Sí, sí, yo creo que, digamos, la vara está muy alta. Sí. Coca la dejó muy alta. La gente quiere algo más. La gente quiere. Yo lo único que me gusta de Saba es que es un, por lo que demostró ahora en Quilmes, que el tipo va al frente. Ya de por sí está diciendo que va a jugar 3-3 o 4-3-1-2. Que se ponga contento Romero, parecería que en algún esquema encaja. Yo creo que sí, yo creo que sí. Además, que lo hagan figura Romero significa que Racing va a poder valorizar mucho a ese jugador. Y yo creo que es una de las apuestas más grandes que tiene, porque ha hecho la inversión más grande también. Entonces, capaz que en relación va a ser mucho más rentable vender a Bou que a Romero. Pero realmente son cifras grandes y yo creo que si Romero hace un buen año en el fútbol argentino, es un jugador para pensar en 7, 8 millones de dólares. Sí. Yo creo que Racing tiene la oportunidad histórica de hacer valorar el plantel de lo que queden. Yo creo que Lolo ya seguramente se va. Y sí, ahora ya han agregado a la lista. Antes tenías... Vos tengo mis dudas, pero que digo, se vayan. Antes tenías la necesidad de vender jugadores porque no podías, te desequilibraban un poco la finanza, ¿no? Todo lo demás, los problemas siempre económicos que teníamos, entonces desarmábamos equipo por ese motivo. Hoy creo que vos tenés la obligación de vender por los jugadores, porque vamos a entenderlo, se va Bou, a uno le va a dar tristeza que se vaya Bou, que se vaya Lolo, pero son los jugadores que ya están, tienen 26, 28, no sé cuánto tienen de año, sí. Y ellos quieren el porvenir, vamos a ser realistas. Uh-huh. ¿Entendés? Después vendrán como vino Milito y serán capaz agradecidos. Como lo fue Milito, ¿me entendés lo que te digo? O los tendremos pero, de vuelta, o los tendremos digo, de vuelta en un cambió, año, dos años, porque por ahí no encajaron en el club que van. Obvio, obvio. Sí. No, ponele Centurión, volvió. Vos viste, se fue y volvió y decíamos todo. Y quiere volver. Y bueno, y quiere está volver. Ahí, sí. Lo que pasa es que se va a quedar, creo, en el San Pablo porque quiere jugar la Copa Libertadores allá. Pero ponele otro que está por ahí, es, ¿cómo es? Fariña, que quieren volver, está bien, son chicos que ya no tiene posibilidad en el club, ¿no? Lo dejó libre, creo, bueno. ¿Entendés? Pero digo, en el sentido de que, no sé, esas cosas que Racing cambió, antes era todo al revés, eso cambiamos. Sí, indudablemente hoy, dentro del esquema del fútbol argentino, Racing es un club atractivo para jugar. Y obvio, aparte vos tenés una base. Ponele que se vaya Lolo, está bien, pero tenés una base, tenés que buscar un jugador de las características capa de Lolo, no lo vas a encontrar porque para mí es el 6 de la selección argentina, ¿eh? Para mí, no sé qué espera este muchacho Martino todavía en llamarlo, pero bueno, como son de Racing, nunca lo llaman. Mejor, yo no quiero jugar de Racing en la selección. Pero digo, viste, Racing nunca llama a los jugadores de Racing. Yo no los quiero en la selección. Me vas a decir que en toda la vida no hubo jugadores buenos. ¿Cómo volvió Pillud de la selección? Sí, está bien, mejor decir. Bueno, pero... Bueno, mirá, pero la comparación que hace, insiste, por favor. Te digo, no, está bien, pero digo, viste... Se van afuera y lo mismo. Se va a enojarse si Real. Sí, no, es verdad. No los escucha más. Viste, pero bueno, acá hay que esperar. Se tiran nombres, ¿no? Hay muchos nombres dando vuelta. Algunos. Ese es Luciano Pereira. Que... No, el guitarrista, Luciano... el cantante por goles. No, Facundo Pereira. Ese es el Saga, sí. Lo que ocurre es que. Sí, hizo una buena campaña. Lo que ocurre es que a veces uno se llena de preguntas porque dice, bueno, un fútbol como en el que estaba él, que creo que era el fútbol catarí, ¿qué ritmo de competencia puede tener? Y si viene nada más que por 6 meses, decís, bueno, si tarda 3 o 4 meses en ponerse en ritmo, ¿cuántos partidos va a jugar? Y siempre decíamos eso. Pero vos sabés que en esto hay cuestiones que hay algún intermediario al que hay que hacerle un favor, viene sin cargo, le van a pagar un sueldo. Yo realmente estoy más enfocado en el mediocampo de Racing, porque creo que quedó demostrado en las finales que con Videla fuera de competencia hacemos agua ahí. Indudablemente... Vareiro todavía no debe estar al nivel de jugar la primera. Yo realmente no vi los 3 o 4 partidos que jugó en reserva después de su lesión. Pero bueno, no. Ahora, Gustavo. Hay que reforzar esa zona y el otro tema es una acumulación de delanteros que asusta. Porque tenés Milito, Pavone, entre comillas, Roger Martínez. Sí. No ir. Dineno. No, Dineno no vuelve directamente. Yo creo que Dineno va a ser prestado. Es más, en algún momento hasta se especuló con pasarle a Roger Martínez a Quilmes para que el dinero que tuviese que poner Saba no fuese tanto. Pero yo te digo la verdad, vuelve Castillón, Noir realmente en Racing no demostró. Decían que por ahí Estudiantes quería Pavón, Estudiantes necesita un 9. Yo la verdad que preferiría... Y necesita Pavone. Escúcheme, señores estudiantes, necesitan a Pavone. Bueno, vengan. Yo prefiero, la verdad, darle una oportunidad a Roger y que Pavone vaya a estudiar. Igual también estaban viendo, porque creo que Quilmes había hecho un arreglo con Racing que le daba Saba y tenían que pagar tanta plata y le dieron a elegir entre los 3 jugadores. Sí, sí, bueno, aparentemente no. Lo arreglaron sí. Solo con dinero. Sí. Que supuestamente va a poner Saba. Sí. Si lo pone Saba, o es, a descontar de lo que le va a pagar Racing, realmente es una Racing cuestión. Racing dijo que igual iba a aportar. Es una cuestión contable, porque sí, en sí. Definitiva, seguramente Quilmes le debe plata a Saba. Sí, sí, sí. Con lo cual, parte del dinero será que Saba resigne la posibilidad de cobrar esa deuda. Tenemos que ir a la pausa. Lo único que le digo al señor Aníbal Fernández, que no piense que le damos al arquero de verdad racinguista para Quilmes. Ese no se negocia a cambio de Saba. De Don Chocolate. Pausa. Desde Lanús, provincia de Buenos Aires. Desde Lanús, cadena. Desde Lanús, provincia de Buenos Aires, para todo el conurbano bonaerense. Transmite AM 1470, Radio Cadena. AM 1470, una radio. Cadena. Tu lugar de encuentro. Producción HGN presenta... 1470. Música, noticias en la mañana de cadena. De lunes a viernes a las 8. Diario 1470. Curvas, todo el automovilismo y motociclismo deportivo, comentado de una forma diferente. Conduce Andrés Galazo, de lunes a viernes a las 10, por AM1470. Si querés saber toda la realidad política y gremial de la zona sur, escucha AM1470. De lunes a viernes, de 11 a 14, Política del Sur. Vibraciones y algo más. Un programa con política local, nacional e internacional. Entrevistas, también el momento político. Buena música y el infaltable humor. ¿Quiénes hacen este programa? Juan Pecoraro y Raúl Villalba Martorell. El jueves a las 17 por AM1470. Radio Cadena. Señor productor. Su proyecto puede hacerse realidad. Conozca a AM1470. Nosotros le brindamos un espacio cómodo y a su alcance. Comuníquese con nosotros al 4-247-6596 o al 4-225-7304. Radio Cadena, AM1470. Escucha La Botica de Jacqueline. Más de 10 años con toda la información política nacional e internacional. Economía, medio ambiente y de interés general. En la conducción, Jacqueline Luisi. Te esperamos los viernes a las 14 por AM1470, Radio Cadena. Pesco Pagano en Lanús, el programa de la Sociedad Mutual Pesco Paganesa. Un homenaje a los italianos que con tanto esfuerzo, trabajo y amor consolidaron la grandeza de esta tierra. Toda la información institucional, local e internacional con la conducción de Gladys Trumino y Mariano Serrano. Los viernes a las 17 por AM1470. Pesco Pagano en Lanús. Llegó a Radio Cadena el programa Todo LIFA, Liga Independiente de Fútbol Amateur de la Zona Sur. Te espera el viernes a las 18 por AM1470. Escúchanos a través de internet. En www.cadenaam1470.com. Un gran y afectuoso saludo de Diego Capusotto para Verdad Racingista. Hola, soy Sebastián Saja y bueno, para toda Verdad Racingista, mandarle un abrazo muy grande y que sigan los éxitos. Y venimos, llámalo. Estamos produciendo constantemente, le pido perdón a los oyentes, pero es muy dinámico el tema del programa. ¿Qué tenemos, doña Barbie, hoy? Bueno, tenemos jugoso. Los posibles que pueden venir, que puede ser Brian Romero, que es volante de Colón, que parece que está ahí. Por la derecha, ex Acasuso. Bueno. No, ya estuvieron dando vuelta a mitad de año. Sí. Pero no hizo un gran segundo torneo. Indudablemente ese puesto de Racing es encima, incógnita. O sea, también queremos traer a Bismara, que y bueno, 32 años también. Pero hizo un buen torneo. Ese, la famosa vieja Bismara. Pero bueno. Pero pone garra. A mí me gustó el otro día cuando jugó Huracán. Indudablemente ahí hay un vacío que llenar. Mientras que no venga Guanchope. Bueno. bueno. A mí me encanta, Guanche. Sí, pero más delantero. No. Ah, bueno, pero todavía. No, claro. Ahora no. Una fábrica de delantero. Bueno, después, ¿qué más tenemos? Que todavía Radaeli no se sabe, es una incógnita que va a pasar. Así y Cordo que... ya está. Y Cordo se fue a Ferro. No, creo que además se han portado mal con Cordo un poco cuando se lo sacó de la reserva iba bárbaro. Sí. Entonces, realmente, que es para poner a nuestro amigo Gustavo Zapata, que no está mal. Así que supuestamente en cualquier momento firmará Úbeda como director técnico de la reserva. Lo que pasa es que eso estaba encajado con la firma del técnico de primera. Yo tuve la oportunidad de cruzarme con Úbeda, no por una cuestión profesional, sino porque somos del barrio. Sí. Y compran en la misma carnicería. También. Y me comentó que... Y el carnicero que es hincha de Racing podría hacer un aporte para el programa, ¿eh? El carnicero es hincha de Racing, pero... No lo nombremos. Le gusta demasiado el dinero. Supuestamente él con Saba todo bien, así que no... Él entendía que si Saba era el que firmaba no iba a haber ningún problema. Hablando de Úbeda, salieron campeones, ¿viste? Sí, eso te quería preguntar. Vos te he visto que has estado el... Los muchachos salieron campeones. El sábado en... Fleita, Matute Morales... Hizo dos goles, Fleita. Y Matute me dijeron que hizo un golazo. Sí, Matute sí. Matute. Bueno, fue un jugadorazo, sí. Que juegue. Matute por... Decime, ¿es cierto que el turco jugó bien? Como es, Matute por... Por Camacho. Por Camacho. ¿Eh? ¿Es cierto que el turco jugó bien? El turco, pobrecito, no se puede ni mover, pero bueno, pero le pone ganas, el turco... Fue el más aplaudido. Es un show. Vos sabés cómo juega el turco. Como Luisito, parado. No, pero tiene un poquito... Tiene definición, pero lo que pasa es que, bueno... Nuestro departamento de producción pensaba invitar al Turco García para el primer programa del año 2016. No, acabamos de perder el invitado. No pasa nada con el turco, estuvimos hablando ahí. Un fenómeno. La verdad que es un fenómeno, adentro y afuera de la cancha, hay que decirlo. Estuviste hablando también con el Lagarto. Con el Lagarto, pobrecito, hoy le sacan una muela si no estaba acá. Así que se recupere pronto. Nos prometió venir. Sí, sí, y si creo que él nos promete venir, va a venir al programa. Y tenemos que avisarle con tiempo, porque no sé si nos está escuchando Chile ahí en España, que es casi la 1 de la mañana. Ella va a estar prendida ese día, si la avisamos con tiempo que viene la guerra. La famosa canción cuando hizo el gol, Fleita no tiene marido, Fleita no tiene mujer. Pero tiene un hijo que se llama Chilabert. Esa canción. ¿Se cantó en el estadio? Sí. Y él aplaudía a los cuatro costados. Pero bueno. Poca gente, ¿no? Sí, la tribuna estaban todos en la platea. Sí, había que llevar un alimento, bueno... Un juguete. El día no ayudó mucho, hacía mucho calor el sábado. Mucho calor. Sí, después llovió. Después al final ya estaba lloviendo. Pero bueno, uno ve, claro, ve esos jugadores y decís... Te llena un poquito. No, bueno, es un orgullo que hayan jugado con la camiseta de Racing. El Pepe Basualdo, Perico Pérez. Perico, que me disculpe, pero va y viene todo el tiempo, ¿no? Ya sabemos dónde. Salió ahí viene, vos sabés ahí viene de equipo. Corazón. Vos sabés. Yo creo que él, más que a la izquierda, lo tiene en el medio. Vos sabés dónde está mi corazón. Está bien, es hincha de Racing, todo, pero bueno, también... Viste, yo... Una mancha que... A mí me gritó el gol en la cara. Él dice que no, pero... A mí me gritó el gol cuando hizo el gol de penal. ¿Te acordás? El primer partido que vino a Racing lo gritó. ¿Y dónde estaba la tribuna? Y después, qué sé yo, trabajo en Independiente, ¿por qué no venís a trabajar a Racing? Yo creo que hay veces que... Está bien, vos trabajás, es un trabajo a veces, ¿no? No, sí, el profesionalismo te lleva a esas cosas. Vamos a hacer la lista. A veces uno se peleaba y decía, si yo tuviera la plata del mundo, no cobraría, pero si yo tengo que perder, ponerle en mi profesión, ¿no? Laburar en Racing y tengo que perder o mantener mi familia y dejar mi trabajo, bueno, ahí sí, cobraría en Racing. No, está bien. ¿Entendés lo que te digo? Yo creo que hay alguna gente que cree que en su afán de tener que demostrar que defiende al club al que está jugando, se olvida a veces de dónde vino, nada más. Sí. Es como decir, no, miren que yo estoy acá también, ahora. Bueno. Ellos dirán lo mismo que Vitali. Vamos a poner el caso de Vitali. Vitali vino a Racing para ser campeón. Bueno, hay muchas historias. Y hoy, sí, Pastoriza fue otro. Yo recuerdo la famosa. Pastoriza se fue ídolo en la vereda enfrente nuestra, pero en el año 66, el que vino por Pastoriza, que era Mori, hizo un campeonato espectacular. Después no pudo jugar más. Y Pastoriza siguió unos cuantos años. Pastoriza, unos cuantos años después, fue figura y capitán del equipo. Como hay códigos que, bueno, qué sé yo, el Turco García nunca iría a Independiente. No, está bien, pero yo creo que esas cosas son... Es una personalidad. Creo que Fleita tampoco. Ayer estuve con Fabio Costa, mando saludos para todo el mundo. Fabio. No, compañero amigo de colegio. Gustavo ha hecho un brillante contrato en México. Es más, está yendo al supuesto equipo al que iba a ir Coca. Sí. Ha hecho un contrato que desde lo económico es imposible de igualar en la Argentina. Y un equipo que hace muchos años que no sale campeón, que si llega a salir campeón. Exactamente. Costa va a ser el pique. Sí, yo creo que le hacen un monumento en México. En Guadalajara, precisamente. Que es de donde es. De Guadalajara. Oriundo pique en la mascota del Mundial 86. Así que, bueno, la mejor de las suertes para Gustavo Costa, si parece que el destino se ha encuadrado de alguna manera para que no pueda volver a Racing en un mejor momento que en el que estuvo, porque siempre que vino fue para apagar incendios. Sí, bueno. Yo lo dije acá que le hubiese dado la oportunidad. Momento histórico de verdad racinguista. Debut de Celeste Movilera, tiembla Leo Paradiso con la nota que hace Celeste al vicepresidente de la institución. Adelante. Alfredo Chedini. Y le vamos a hacer un par de preguntas acá en la fiesta de los deportes amateurs. ¿Cómo viste este año? ¿Cómo lo podrías nivelar a nivel de todos los deportes, no? Bien, fue un año de mucho crecimiento. La verdad es que nosotros éramos conscientes que los deportes estaban muy descuidados. Obviamente falta mucho todavía, pero pusimos gente a trabajar en cada uno de los deportes y la idea es cada año ordenarlos más, hacerlos crecer, pero si hago un balance general del año, la verdad que se ha crecido mucho en cantidad de deportistas y eso está bueno y se visualiza un futuro mejor. ¿Qué perspectivas esperás para el año que viene, construyendo nuevas canchas, dándole más lugares a todos los deportes, en este caso, nosotras porque venimos de handball también? ¿Qué esperás? ¿Qué tienen proyectado? Bueno, nosotros en el predio Tita estamos terminando de construir la séptima cancha, que una va a ser de césped sintético para la práctica del hockey, que están compitiendo en canchas, haciendo la necesidad que tenía Racing, porque competían en canchas de Villa Modelo, que lo alquilábamos. Desde el 2016 Racing ya va a poder tener su propia cancha de hockey, eso es un paso importante y la idea es que así como el hockey fuimos dándole su lugar dentro de Racing a cada uno de los deportes, obviamente no lo podemos hacer todos juntos, pero cada uno de los deportes será atendido como se merece, porque la verdad es que los deportistas de Racing siempre tienen ese sentido de pertenencia, ese amor a la camiseta que lo hace grande a Racing. Y hablando un poco de este cierre de año, de esta fiesta de hoy, así para finalizar el año hoy que estamos celebrando todos juntos, queríamos preguntarte por qué solo se hizo para los deportistas, que no se pudo llevar familias, solamente para nosotros. Bueno, sí, la verdad lo vamos a atender eso que dijiste vos, o que me consultás vos, pero el espíritu y la idea era que Racing pueda agasajar a los deportistas que practican actividades en la institución. Obviamente que son tantos y muchos deportes, lo dividimos en dos días, pero ustedes hacían cada uno una fiesta individual y la idea nuestra era que Racing pueda devolverles con una fiesta todo el esfuerzo que hicieron durante el año. Y bueno, el espíritu de los dirigentes era ese. Bueno, muchas gracias. No, por favor, un saludo a todos. Bueno, un aplauso para Celeste, la felicito, tiembla Leo Paradiso. Recuerda que igual Luisito y nosotros también. Leo Paradiso la vio cuadrada cuando jugó contra nosotros en el equipo. La vio cuadrada cuando se enfrentó a Luisito, cuando se enfrentó acá a Barbie. Y ahora la B cuadrada, porque tenemos a la movilera número uno, Celeste. La felicito, la verdad. Gracias. Bienvenida. Tenemos una demanda del Ministerio de Trabajo por trabajo a menores. Ya es mayor. Ya es mayor. Yo creo que va a haber que regularizar toda esta situación. Bueno, la fiesta, contanos así en breve, porque nosotros no hemos podido ir, porque como bien le preguntaste ahí, no fue posibilidad de todos los padres ir, y el padre que quería ir tenía que desembolsar la módica suma de 160 pesos después de haber bancado la actividad durante todo el año y haber corrido con muchas cosas que eran una obligación de Racing, como transporte, como botiquín, como muchas cosas que se le tienen que dar a los ropa, a los jugadores, excepto la camiseta. Bueno, la cena estuvo buena, la comida bien. ¿Qué le dieron de comer? Pizzas y empanadas. Lo mismo que llevaban los padres el año pasado. Claro. Uh-huh. Bueno, hubo karaoke, hubo sorteos, me gané una remera. ¿Quién entregó los cantos? ¿Santos entregó los cantos? No. hicieron una homena, va, un así. Sí, una nadadora. Ahí está, Enriqueta Duarte, que dice que representó al club, bueno. Hice Nacho ahí en el pleno vivo, como quien dice, le dijo al vicepresidente que pongan con el nombre de ella la pileta de la sede de Racing, que querían ver si para el año que viene podía ser posible. Uh-huh. Bueno, todo esto hubo sorteos. A mí, perdón, que te interrumpa. Eso me parece bárbaro, que un deportista de Racing tenga, o un deportista histórico de Racing, como ha sido Enriqueta en natación, tenga su sector, o donde ella practicó deporte, como la pileta de la sede, que hoy está concesionada, pero la pileta tiene que tener el nombre de la persona. Sí. Perfecto. Pero primero eso tendría que ser aprobado por alguna comisión de notables o comisión de varias agrupaciones, no del oficialismo, porque mañana aparece uno que dice, mi papá una vez metió un triple de básquet, sí, y la cancha de básquet tiene que llamarse el nombre de mi papá. Eso lo puede decir mi hija, ¿viste? Porque el único triple que metí en básquet lo metí yo nada más. Uno solo, nada más. Ni un doble, nada. Un triple, nada más, en un partido de primera. Entonces, ¿con qué criterio podemos ponerle el nombre a un lugar de Racing? Revisar los actuales lugares de Racing, si los nombres que tienen asignados son realmente merecido, parte de la historia de Racing. Claro. Parte de la historia y no un acomodo o una piolada de una persona. Sí. Tenés que tener una trayectoria, yo creo. Sí. ¿Entendés? Ponerle, qué sé yo, vamos a decir, gente que hizo, como vos decís. Mira, hay muchos. Ángel Velo, Ángel por el Velo fútbol amateur. Lo iba a nombrar. Sí, el Chiche Fernández, el papá del Oso, deberían tener una cancha del Tita cada uno. Sí, laburaron mucho en. Catulo debería tener una cancha del Tita. No me acuerdo ahora cómo se llamaba el otro hombre que falleció. Gente de trayectoria que le dio mucho a Racing, que dejó ahí. Fontán mismo, que votó en la elección de Dáquila presidente y que le ganó Coborno, y segundo salió por la lista de Podestá, votó Fontán. Fontán fue un administrativo de fútbol amateur. Bien podría llamarse la parte administrativa de fútbol amateur el nombre de Fontán. ¿Cómo, o sea, cómo también un socio, ponele, no sé, el socio más antiguo que tiene Racing hoy por hoy, también sería bueno agasajarlo, esto, lo otro, como una vez hizo, creo, en el palco, me parece, se agasajó al que es el primer socio de Racing. Uh-huh. Que hoy por hoy, en la actualidad, creo que tiene 75 años de socio. Sí. ¿No? Así eso, que bueno. Eso mismo. Vos sabés eso, que eso es bueno, ¿no? El nieto de uno de los familia Paz, de los Evaristo Paz, que tuvieron en su momento la parte, el sector, el que ahora es el sector C, tenían los nombres de los tres hermanos Paz arriba. A al nieto lo desconsideraron, también tiene como 80 y pico de años, lo desconsideraron en un agasajo, no lo invitaron, existiendo y siendo socio todavía, que creo que es tío del chico este que también tiene un medio estuvo partidario. La cena de vitalicio. Uh-huh. Yo no pude ir, yo tenía ganas de ir, pero bueno, como no me llegó la invitación. A mí sí me llegó la invitación, pero digo, yo no pude ir porque bueno, sí, también justo, 250 mangos, o sea, si vos tenés que hablar pesos. De venís, pero digo en el sentido de que me hubiese gustado ir, como uno nuevito vitalicio, bueno, va, nuevito, ya tengo un año. Te tienen que dar la bienvenida a los vitalicios, ¿sabes cómo es la bienvenida de los vitalicios, no? No. Después en privado te lo cuento, porque si no nos cortan la radio. No. Che, ayer se hizo la última presentación del año en Capital del libro Aguas Fuertes Racinguistas, del amigo Carlos Graneri, y ahora creo que tiene una presentación esta semana en Dolores y sigue recorriendo el país con su libro. ¿Saben que el jefe de seguridad del plantel de Racing hoy es encargado de la seguridad del actual presidente de la Nación? ¿Del plantel de Racing en qué época? Porque no... Hasta la semana pasada. El señor Vieites fue llamado por la ministra de Seguridad y está encargado hoy de la custodia del presidente Macri. Así que ha dejado la institución. Y no sé quién ocupará el cargo en este momento. Estaba desde la época de Molina y era la persona que acompañaba al plantel. La persona que les hizo entrar allá en San Luis. ¿Te acordás que entraron a ver los jugadores? Sí. Esa persona. Así bueno, antes del 4 de enero le deseamos mucha suerte al señor Vietes y antes del 4 de enero van a tener que nombrar uno nuevo porque Racing se traslada a la pretemporada y seguramente por una cuestión de orden van a tener que tener ya todo el tema de seguridad organizado. Sí, sí, el encargado de seguridad general es el señor Torres. Sí, pero no creo que sea el que esté día en el pero digamos, y me imagino y me imagino que el señor Vete habrá dejado a alguna persona idónea en el tema. Bueno, hablando de seguimos con el tema de la fiesta de filial. De deportes amateur. Yo tengo una se hizo entre atletismo, patín, handball y boxeo. ¿Y la gente de básquet que salió campeona no fue? No, tuvieron otro día. Tuvieron básquet, futsal. Otro día básquet y futsal con 200 aproximadamente 200 personas, creo. ¿Tenés que. ¿Tenés idea? Sí, la comida, también la hizo. La de hockey, pero fue recaudatoria para terminar de construir sí, la cancha. Sí, que se hizo en el Canva. 300 pesos creo que estaba. Ahora, se hizo en dos tandas porque no se podía. No alcanzaba el salón. No alcanzaba el salón. Sin embargo, estaba el Canva. Claro. ¿Por qué no se hizo en el Canva para todas las actividades juntas? ¿O hubo una coronita para la gente de futsal y básquet? Eso es lo que yo no entiendo. O hubieron otro tipo de catering. Pero, no, aparte que si ya se usó el sábado para la Asunción de Ferraresi, se podría haber usado para gente del club. Claro. Claro. Me parece a mí. Uh-huh. Y estar todos juntos. ¿El sábado fue la Asunción de Ferraresi? Sí, yo no fui. ¿Y quién le pagó el empleado de UTEDIC que tiene que estar ahí? Porque después del mediodía, ¿o fue la mañana la Asunción de Ferraresi? Creo que a la mañana del mediodía. La mañana del mediodía casi. Dicen que yo tengo no una los amiga echaron, que fue... No los echó el empleado, ¿no? Después de las 12 del mediodía cuando se tenían que ir, ¿no? No sé. Dice que es un desastre la mugre que dejaron. Me dijo una amiga mía que fue. ¿Quién limpia eso? ¿La municipalidad o Racing? No sabría decirte. ¿Cuánto le dejó a Racing la municipalidad? Nada. Nada. Ah, listo. Capaz el arreglo de la cancha. No podés vivir peleado con la municipalidad donde tenés todas las instalaciones. No, me parece bárbaro que la municipalidad use las instalaciones de Racing siempre y cuando ayude a Racing para construir algo. Te lo va a ayudar, te va a dar el polideportivo ese. El polideportivo nuevo, ya está. Ya está. Va a ir patín y va a ir, no sé si sabes, va a handball. Y los deportes, y cuando juega independiente de local. Y cuando juega independiente no de local. Nada. Ahí no pasa nada. Y pero la gente deja el auto en el shopping y eso está al lado del shopping. Bueno, pero eso ahí no pasa nada. Vos fijate que el otro día y se está se área mostraba... X Y aparte ahí el Coprocede tiene... Pero por ahí está el acceso principal a la cancha de al lado, ¿no viste? Que lo viste, ¿no los viste bajar de la vía del tren? Bueno, pues sí. Y aparte no es una zona tan agradable como quien dice. No, aparte el horario. No, pero los días de juego, no, pero ustedes no van a... Me imagino que no van a ir a entrenar todos los días ahí. Y yo supongo que sí. O los días que llueva. O sea, serán los días de partido. O los días de partido. Bueno, hablando de fiesta, también en Villa del Parque... No hubo fiesta para los deportes amateurs allá. Cada deporte amateur se la hace, se la organiza. Acá Eduardo nos preguntaba, me gustaría saber, y nadie me lo contestó, ¿por qué se hicieron las fiestas por separado, Avellaneda y Villa del Parque? ¿Acaso Racing no es uno solo? Es que no, Villa del Parque se hacen por su cuenta con fondos propios. Claro. No es que la organiza Racing. Aparte, bueno, nunca se van a llegar a juntar Villa del Parque y... Una pero tenés que hacerlo. Tenés que hacerlo. Tenés que intentarlo. Obvio, aparte Racing. No somos el agua de aceite, ¿eh? No, pero ella, ponele, en vez de salir a alquilar una cancha, ellos tendrían que decir, si, no sé si dan los espacios, ¿no? No quiero meterme. No da los espacios para hacer en el gimnasio cerrado. Pero sí, Racing allá en Villa del Parque no tiene una cancha 20 por 20. A ver, o 20 la que está abierta sí se pueden dar. ¿Pero más. 20 por 18 no tiene? ¿Una cancha? Sí, la de afuera. ¿La medida de handball? La de afuera, sí. Y bueno. Pero el coordinador dice que no se puede habilitar por federación, no sé. Pero escúchame, y bueno, págame vos entonces, la federación que me pague el alquiler. Y esa guita la uso para la actividad. ¿Me entendés? No, hay cosas que a veces, bueno, lo sabemos. Uh-huh. No voy a discutir con vos porque, bueno... No me quiero enojar en algunas cosas. No, estaba mirando el reloj, pero bueno... Hoy estamos tranquilos. Che, comenzó la construcción de la... Estamos tranquilos porque nos vamos a... ¿La construcción de qué? ¿De Seiza? ¿Eh? No. ¿De las plateas VIP? ¿De Seiza? ¿De las plateas VIP? Te lo dije, ¿viste? De Seiza. Te lo canté hace rato. Sí, con el Seiza. Y claro, pusiste la plata y ahora ¿dónde va la plata? Ah, las plateas VIP. No se puede hacer nada. Sí, las plateas pero VIP, eso, el tema de Seiza, a mí me preocupó. Porque qué casualidad se supo la noticia 2 días después de la cena. Está bien, sigan aportando, muchachos. Como la Casa de los Palmeras, te lo dije. ¿Eh? Ojalá que me equivoque, ¿eh? Ojalá que venga alguien y que me diga, viste, Sergio, no hables pavada. Bueno, yo aporté para el paso a paso y la cancha de césped sintético está en el predio. Bueno, me parece genial. Me parece genial. No me siento... No. Yo también aporté por... Engañado. Aporté un cumpleaños de 15 y quedó ahí. No se hizo más ningún cumpleaños de 15, pero bueno. Mejor. La única. La única, pero no te quiero. ¿Te salió más caro que hacerla en Palermo? No, me salió más caro. Pero te digo, en el sentido de que la felicidad que yo tenía no se paga con nada en el mundo. Pero no, yo no quisiera que sea la única. Sí, no, obvio. Quiero que me entienda, hay que fomentar, ¿vale? Sí. ¿Entendés? En ese día ni vino Racing TV, mirá. Qué importancia le dieron. Pero bueno, no importa, deja. Che, bueno, no es porque sea celeste, quiero que me entiendas, que no vino Racing TV, sino a promocionar el evento para decir, bueno, mirá, y yo creo que alguno que se va a casar o alguien por el estilo quisiera hacerlo en la sede de Racing. Bueno, sí, seguramente. Che, hoy estaba viendo el tema de las plateas VIP. Por la foto que vi, le han robado un pedazo al sector A de plateas. No es que se dio... lo que antes era la Super Pullman, el sector blanco donde van todos los garroneros. O sea, los garroneros van a seguir siendo en el medio del estadio. La platea VIP se le hicieron un poquito más al costado. Va, mejor dicho, lo que era antes, entre lo que donde empezaba el sector A, cuando estaba dividido en Super Pullman. O sea, que es donde terminan las cabinas, atrás de la cabina de donde está la voz del estadio. La primer cabina del lado del banco de suplentes de Racing. O sea que no está bien en el centro la platea VIP. Pero supuestamente más que VIP por la ubicación, va a ser VIP por el las acceso y por el catering y por el acceso que tenga y por la comodidad tal vez de los asientos. Sí, sí. Indudablemente claro, que... Le vas a poder poner la pata al tipo de adelante en la cabeza. No, pero convengamos algo. No son los mismos tampoco todos los palcos. Hay palcos que están mucho mejor posicionados que otros. Sin embargo, antes que me olvide, quiero decirte algo, Luis. Sí, decime. Una invitación que es algo muy importante para el socio de Racing. Sí. El viernes. Mañana. pasado. El viernes está la asamblea. Ah, ¿es el viernes? Sí. Ah, yo pensé que era mañana. Se aprueba el balance. Sí. Es algo muy importante. Hay que estar. Y yo creo que sí, en esas cosas, que bueno, Racing es fútbol, ¿no? La pelotita y todo lo demás también. Volvemos, vamos a filmar de vuelta y vamos a subir el audio a la página nuestra, La Verdad Racinguista. Bueno, no hay ningún problema, lo firmamos. Lo hacemos, lo supuestamente el, sábado, el balance creo que va a dar Racing debe 65 millones de pesos. La deuda total. Sí, con la venta de un jugador bien vendido se puede pagar. Hoy por hoy el quedaríamos en cero. Hoy diríamos que después de los últimos... El administrativo de Racing es 0-0, va, digamos. No tiene déficit negativo. Operativo. Así que, bueno, no sé cómo saldrá, bueno, la votación, pero bueno. ¿Tenés alguna duda que va a salir por unanimidad? Porque va a ser el mejor balance de los últimos 50 años. Bueno, no sé, son 40 contra 20, sabemos que... Aprobarse va a aprobar, pero bueno. Pero no, la minoría yo creo que va a aprobar. Sí, ya no vamos, Johnny. Esperá. Ya no vamos, Johnny. Aniel anda preparando la pizza, dale. Así que la bueno, grande musa. Les pido que vayan, que se informen cómo está el club. Bueno. Racing creció mucho en un patrimonio, porque bueno, compraste a Bou. Un palo y no sé cuánto lo vendieron, ¿no? ¿Te quedó? No, acá nos quedaron cosas que pusieron que Villa del Parque no cuenta con cancha de 40 metros por 20 que puso Facundo del Piero y Eduardo que puso, según el vicepresidente entrevistado, dice que Racing es uno solo. Uh-huh. Y bueno, después que está la marca de Racing, que ya no va a ser más el banco hipotecario, ahora es RCA. Y estaba Turkish Airlines y parece que no. Se va con, se bajó. Con el turco de Bailando por un Sueño. Bueno, chicos. A Marín, que lo sí, nos vemos el año que viene. Vale. Voy a tener el gusto de tenerlos de vuelta el año que viene acá. Feliz Navidad y feliz año para todos los hinchas de Racing. Para todos los hinchas de Racing. Tercer año consecutivo de fiesta. Brindo por la academia y por la cuarentena. Como dice la canción. Bueno, chicos, nos vemos en febrero cuando volvamos a hacer esto en esta radio que se llama Verdad Racinguista por Cadena M 1470. ¡Chau! ¡Buen año! Desde Buenos Aires, transmite Radio Cadena.